con los titulares, tanto. A mí me tocaba muchas veces, ¿no? Me tocó así. ¿Dónde vamos a jugar? Allá. Digo, mirá que el equipo lo formo yo. Sí. Llegamos. Y una vez me la comí. Carlos no jugó este. Bueno, tanto descuento. Carlos no jugó Maradona. Tanto descuento. ¡Ah, mierda! Yo voy a agarrar esa manija yo. Y la agarré también con los dirigentes. Poné como condición que va a jugar, estos jugadores juegan. Este no va a jugar. Y este Maradona va a jugar, sí puede. ¿Vos me podés contar eso después de la noticia, Carlos? Porque estamos... Nada más que eso, mirá. Si la gente juega, si la gente va, Maradona jugaba, venía por ejemplo, se caía afuera y nos mataba. Entonces tenía que ir, que la gente ya sabía que no. Con nosotros, estando yo en la selección, nunca hubo récord. Dale, vamos a la noticia. Vamos a la noticia. Muy bien, estamos en Radio La Red, yo soy en Capital Federal, estoy en un lugar que se va a largar en una tormenta. Van a caer. Sí, pero te voy a contar algo, Carlos, porque estoy online con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Sí. El huracán se traslada en su forma circular a 17 kilómetros a la hora. Todavía no tocó Cuba. Se espera que entre mañana miércoles a la mañana y miércoles a la noche, recién, si no baja la intensidad, llegaría a las costas de Estados Unidos. Sí. Y eso es lo que se calcula, Miguel. Están poniendo todo, ¿viste? Están tomando toda la gente precaución, ¿no? Están tomando precaución. Mucha gente se va, ¿viste? Empiezan a poner de todo. Como poníamos, yo me acuerdo, cuando nosotros en Argentina llovía, que mi abuela, mi abuelo iban a comprar ropa, iban a comprar comida, iban a comprar todas las cosas para la inundación. La inundación son 2 días que no puede salir. Y acá, viste, bueno, pues no es inundación solamente, ¿no? Acá hay trueno, viento, hay de todo. Y los vuelos, imagina cómo aterriza o cómo sale un avión. La gente tiene miedo de eso, ¿no? Tiene temor. Pero bueno, hay que esperar. No digamos nada, hay que esperar, porque de repente se corre, de repente está en un lado, de repente hay otro. Pero seguro que Miami cae. En algún lugar de Miami va a caer. Bueno, muy bien, Miguel. De fútbol... Y de fútbol estamos esperando, Damián, que estuvo en las últimas horas contacto directo con Lima, con Perú, donde la selección argentina se estuvo entrenando en la cancha del Sporting Cristal. Damián, por favor, actualizale al doctor, selección, que vamos a esperar el partido del jueves con Perú. Exactamente. Bueno, doctor, como lo contaba hace un rato largo, Gustavo Yarroch junto a Martín Arévalo, la selección se entrena. Por ahora el equipo no estaría confirmado, pero me parece que va a ser un partido clave para tratar de sacar una ventaja importante en puntos para luego jugar la semana que viene en la provincia de Córdoba ante Paraguay, ¿no? Está bien. A mí Perú no me gusta, como rival. Nunca me gustó. Siempre nos trajo problemas. ¿Ustedes recuerdan? ¿Me lo recordaba? Sí. En un partido en la cancha de Boca. Yo no dirigía todavía la selección. Año 1969. La cancha de Boca, mira. Y siempre después con problemas. Un empate, un poquito más, un empate. Pero con buenos jugadores, ¿no? Con buenos jugadores. Ahora yo creo que, bueno, Argentina tiene muy buenos jugadores. Por eso van a hacer partido importante los viernes. ¿Puedo decir algo en tu espacio? ¿Vos me lo permitís? No es falta de respeto, sí, pero quiero decir algo. Porque muchas veces, cuando hablamos en tono de broma, cuando vos decís, todos los que pasaron por mi programa, ¡pum!, se fueron para arriba, ¿sí? Ponele Martín, que está en México, Gonzalo, productor general, que Alan Gonzalzani, gerente, que Santiago Canteni, gerente, que Damián Iribarren, en cualquier momento es gerente. Y yo te digo, Carlos, el único que está en la lona soy yo. Y vos qué me decís siempre, sí, pero vos estás acá con la información, todos los partidos. No. Pero esperá, escuchá esto. APTRA, se acordó de la radio. ¿Te acordás que cuando hubo lo Martín Fierro de tele, borró a la radio? Entonces ahora hacen una fiesta paralela. Y se eligieron 25 rubros. Rápidamente te digo, programa de la mañana AM, programa de la mañana FM. Programa vespertino AM, programa vespertino FM. Programa nocturno AM, programa nocturno FM. Programa de interés general AM, FM. Programa de fin de semana AM, FM. Servicio informativo. Programa deportivo. Conductor o conductora periodístico. Conductor o conductora de interés general. Relator deportivo. Columnista político, columnista económico, columnista judicial, columnista deportivo, columnista social o médico, columnista cultural, columnista humorístico, locutor, locutora, musicalizador, operador, productor. ¿Escuchaste Estudios Centrales? Mirá que hay transmisiones en AM y FM y todas las radios tienen sus Estudios Centrales. No, el señor Luis Ventura y su gente parece que ese rubro, que es como yo te digo, que a los relatores de la República Argentina en Estudios Centrales le importa un pito, evidentemente Aptra hizo lo mismo. ¿Y qué pasó? Nada, no va a haber terna, los no existimos, más, para los Martín Fierro, para la distinción, no existimos en ternas. Estás enojado. Pero estoy enojado, ¿sabes por qué? Pero no por mí. Esta radio no tiene uno, tiene tres. ¿Correcto? Sí. Y si vos como... ¿Era como era Sabatarelli? No, como era Ayala, como era Juan José Lujambio, Julio Ernesto Vila. Claro. Entonces digo, en aquel momento, a aquellos que hicieron de la radio... la información, y que hay gol en Portugal, y que hay gol en China, hoy no existe. Pero esto no existe, no solo en mi casa, muchos de mis compañeros relatores no me dan pelota, sino que está visto que a nivel general, porque ¿cuántas veces me contaste vos el domingo? ¿Cuánta radio transmite en fútbol? Y cada una de las transmisiones que hay en radio tienen... al relator, al comentarista, al locutor, a los vestuaristas y a Estudios Centrales. No. ¿Me entendés? Sí, bueno. No, entiendo perfectamente. Y eso que Luis Ventura, escuchá, Luis Ventura, en esta casa misma, hacía el comentarista del ascenso y tenía Estudios Centrales. O sea, sabe que hay otra pata más en el laburo radial. Pero está en otra grande Luis Ventura ahora. La calentura que tenés, mira. Y me enteré hoy de las ternas. Todavía no están conformadas las ternas. Están hechos los rubros. Porque me parece bueno, bien. Pero claro, pero yo lo que quiero destacar es, me parece bárbaro, ¿sabes qué? Que figure el operador de radio. Porque sin el operador de radio, ninguno de nosotros estaríamos pudiésemos hablar. El productor, bueno. Que a veces te anda, si vos sos telefonista, anda vos y trata de conseguir al protagonista que venga al piso, que te atienda. ¿Para qué? Para el que esté sentado en el piso y diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos Bilardo, ¿cómo está usted? Siempre hay alguien que tiene que hacer ese laburo. Y tercero, para destacar, el del musicalizador. Porque si no tenés una cortina musical, no tenés un tema. O vos cuando decís, Quique, tenés la comparsita y Quique se cambalache, se tira de cabeza y la pone. Me parece, ¿ves? No. Eso es para aplaudir. Excelente. Pero, chicos, es solamente de radio. Bueno, por eso está. Pero vos tenés que, yo te digo, te lo dije siempre a vos, Miguel. A vos, a todos te lo digo, a todos. A todo el mundo se lo digo por radio, al aire. No escondo nada. Sé quién afana, sé quién roba, sé quién trafica, sé todo. Me quieren llamar de la policía, llámenme. Listo, punto y aparte. Entonces yo te lo digo todos los días, viejo, acá, en todos los lugares que yo he conocido, hay gente, saco y corbata, que no laburo, va, se pintita, dice otra cosa, ¿verdad? Se va a la miércoles. Sí. Entonces en la radio, vos podés estar de mañana a la noche, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y a veces no pasa nada. Entonces, ¿cómo te hace valer que te propongan trabajo 3 o 4 radios? Entonces, por ejemplo, hay relatores que lo están buscando de todos lados. Hay comentaristas que lo están buscando de todos lados. Y por algo será. Por algo será. Si no, yo tuviera que decir, Miguel, tengo que decir, ¿cómo no me llaman a mí de comentarista si tengo la persona en el mundo que tiene más título deportivo, en fútbol y como médico? Y no es un título así nomás. Pero ese es un gran error, claro, también tener razón, y por supuesto. Por supuesto. Claro que vivimos. Yo digo, esto es así, mira, esto yo conozco tipos que no tienen chance, no hablan porque hablan. Hay otros que son periodistas en serio, a decirme nosotros las cosas que decimos. Y a los 5 años aparece, 6 años, yo te digo, va a pasar esto de ti, esto. Están afanando acá, acá y acá. Están vendiendo droga acá, acá, acá. Hay que tener cuidado con estos tipos, y te doy el nombre a veces, pero los tipos son los que la tienen. Y ya lo han agarrado, están detenidos, pero a los 8 años, 9 años, 10 años. Y bueno, esto es lo que nosotros decimos a la radio. Se cumple a los 7, 8, 9 años. Este va a ir a la selección, Messi va a ir a la selección. Supone esto, es una radio deportiva. Messi no lo ponían. No lo ponían. Yo un día me peleé, no te lo digo hoy, primera vez porque vos decís eso. Me peleé con una parte del cuerpo técnico. Me peleé, discutí fuerte, fuerte con tipos que son amigos míos. Meté a Messi. ¿Pero por qué? Y vos fijaste la formación de la selección. Lo ponían como de wing izquierdo. Y vos sabés que yo con los wings los quiero, los amo. Pero hay diferencia entre los dos y los actuales. Entonces, y jugá acá. Igual acá no puede jugar. No puede. Hay que sacarlo de acá. Este tiene que jugar en otro lado. Lo ponen un rato. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el cambio de Messi? Messi anda a la derecha. Y se iba a jugar a la derecha de wing derecho. Y el lunes, yo con una calentura vaga, leía a los periódicos y decía, Fulano de Tal anuló a Messi. Fulano de Tal anuló a Messi. Yo me agarraba la cabeza. Hasta que agarró la onda, se pusieron y lo pusieron de acá. Y empezó a probarse y a jugar en el centro del campo. Y hablamos a Barcelona y empezó a jugar en el centro del campo. Bajó un cachito, haces un desastre. Empezó a bajar, pum, pum, llegaba, paseaba bien. Por ejemplo, ¿no? Ponía pases de gol. Todo bien hacía. Y ahora está jugando ahí, es el mejor jugador del mundo. ¿Cómo carajo antes no podía hacer que haga lo mismo? ¿Y por qué no lo sabían poner? ¿Qué quiere que le haga? Ni acá, ni en Argentina, ni afuera. Tampoco. Porque tenía problemas en los dos lados. Cuando jugó, como decíamos, no lo hago con él solamente, lo hice con Carlos López, con Sabela, en otro orden. Subeldía lo hizo con Verón, padre. Lo sacó de la línea y lo puso fuera ahí al medio. Entonces, si vos pones en ese centro que sabe dónde ponerte y cómo hacerlo jugar, vale, escucha que vale. Entonces, vos fíjate que lo que es Messi hoy, lo que tiene, lo que arrastra, lo que hace, y quizás si lo hubiera sido por algunos tipos, decía, lo jugó en reserva Messi, y ustedes están en pido, así nomás, ojo, Messi en reserva, Messi se hubo tenido que poner, y yo lo ponía a lo probar en el medio, me tuve que pelear con 2 muchachos del cuerpo técnico, amigos, no, claro, van a tirar la bronca, ¿qué va a tirar la bronca? Que vengan a mí a tirar la bronca, Messi tiene que jugar acá. Y yo te digo que hay parte de todo lo que te estoy hablando, que lo hablé con el padre, en una mesa, en una gira. Acá tiene que jugar Messi. Con el número que quiera el 11, quiere el 11, le ponemos el 11. Pero que camine por toda la cancha. Y vos recordás, en la radio también está, que cuando había que tirar un tiro libre, en mitad de cancha, y lo marcaban hombre a hombre, yo decía, no, vos quedate ahí. El que patea, va a venir uno a patearla, pero no va a patear, te la va a tocar a vos. Porque ahí vas a estar libre, vas a estar por lo menos 8 o 9 pasos que el tipo se pone. Y los tipos sabían, se avivaron. Se ponían 2 cuando había un tiro libre. Y Messi se lo limpiaba a los 2, tanto por hecho que izquierda, en los corres. Este en los corres, tirarlo hoy, quedaste ahí. O lo tirás o te quedás con otro. Y de ahí arrancás la jugada. Y listo. Y así empezó a probar. Barcelona después hizo lo mismo. 10 puntos. Entonces, ¿por qué? Y bueno, que así me pasó a mí con muchos jugadores. Me pasó, ya con Sabela, decir, jugar en esta parte, jugar acá, jugar allá. Me pasó con Troviani, llamá a Troviani. Dice, acá lo que te decía, Alejo, jugá Alejo, dejá al otro. Vos cuando hay un tiro libre te pones al lado. ¿Dónde? No estás ahí a Carlos se la doy ahí en el área, me matan. No. Este va a poner a la pelota, vos tenés que pisar nada más y quedaste, que él sale solito. Y bueno, pero con el tiempo después se fue jugando. Fue entrenando en ese lugar del campo y después con el tiempo cumplió y es el mejor jugador del mundo. Quiera o no lo quiera. Si querés buscar las versiones nuestras, qué opinábamos de Messi cuando empezó a jugar al fútbol. Listo. ¿Y por qué jugaba? Y cuídate en la formación. Qué jugadores salían y Messi no salía. Y Messi lo tenía como wing izquierdo. Decían, no va, sacalo de ahí, por favor, ponelo libre. Libre del medio para adelante. Como después jugó Sabela, como jugó Truviane, como jugó Ponce. Yo te digo los jugadores de Alto Cortina. Como jugaba esa clase de jugadores. Como jugaba en su momento Tevez, arrancaba de ahí del medio. Jugó acá. Y de ahí arrancaba, dijo. Y bueno, no, ni en la raya, ni en el medio y de punta, en el medio y atrás. Entonces, ¿por qué? Porque ahí los jugadores no van. A mí me tocó marcar a todos los mejores, más o menos del equipo contrario. Me tocaba marcar. Y a mí me mataba el que se me tiraba muy de punta o se me tiraba atrás. Porque igual lo decía, ¡Ábrelo! Maschio me enseñó mucho. A mí, yo marcaba a Maschio hombre a hombre. Y Maschio se me ponía de defensor. Yo me tenía de rey. Después se me ponía de punta. ¿Qué hace? Osvaldo, ¿qué hago? Jugó de defensor, de repente jugaba de punta. Así me tocó jugar contra Savoy, contra Wellington Ortiz. Entonces me tuve que reeducar y ahí aprendí lo que era jugar en un puesto, atrás, en la mitad de cancha, adelante para un delantero. Listo. Y después lo fuimos utilizando con Maradona. Con Maradona también lo fuimos utilizando. Si Maradona jugaba adelantado, lo marcaba hombre a hombre. Y jugaba más o menos atrás, lo marcaba un mediocampista. Vos te acordás de Reina. También lo marcaba Reina arriba, el peruano. Ah, mira, ¿qué pasa, Miguel? Yo, cuando jugaba, jugaba en la selección, me pasaba lo mismo. A mí me tocaba algo en un puesto, yo marcaba al mejor jugador de hecho. A los jugadores. Al otro día leía crónica, leía todo. Dice, viste que sale uno por uno arquero de defensa. Bilardo. Muy bien. Anuló a el mejor. Y así me tocó marcar a Pelé. A Pelé lo corrí por todos lados. El otro día estuve acá, cerquita, a Bobichardo igual, me tocó correr a Bobichardo, era pucha, ¿qué querés que haga? Bueno, correlo, a muchos jugadores, bueno, me tocaba a mí porque era el 10, para la gente entienda, a mí no me gusta ese 15, era un mediocampista que era de los más ofensivos, me tocaba marcarlo. Porque el jugador que te hacían bien, Cubilla. Hubiese tirado por la izquierda y venía por todos lados y tenía que caminar como él. Bueno, esto es para hablar de táctica, hay mucho más, pero yo creo que un día tenemos que hacer. No, lo que estaba pensando muchas veces pienso, ¿no? Pero digo, no, ¿qué tengo que ver yo? Vos sabés que en Argentina no hay curso para directores técnicos. Yo no veo muchos cursos. Había leído que en el diario que había leído que iban a hacer unos cursos de un día. Un día cada uno, ¿no? Un día cada uno iban a hacer cursos de directores técnicos, conversaciones, intercambio de ideas, intercambio de preguntas. Y está bien, es la única fórmula para adelantar la parte técnica y táctica. Yo cuando escucho por televisión, agarro un juego y dice, no, ese no es el puesto. Pero pará, digo. ¿Qué hizo vos para decir eso? ¿De dónde saliste? Hay periodistas que dicen, no, ahí no es el puesto. ¿De dónde saliste? ¿Qué hizo? Ahora, si vos viene un tipo que tiene 4 campeonatos, 5 campeonatos, 20 partidos de selección, que ha sido, no director técnico, que ha sido jugador internacional, aquí, Argentina, Italia, España, Alemania, bueno, merece escucharlo. Pero hay algunos que se paran y dicen, no, esto es así. A la mierda, digo yo. Esto está bueno porque en medicina no pasa eso. En medicina te dicen este enfermo tiene tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y no le erré. No le erré porque se muere. En el fútbol no se muere nada. En fútbol no se muere nadie. Qué frase final, es tremendo. Tremendo, claro. Claro. Bueno, bien. Me parece ¿qué que. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Esperando que, ahora... que sea lo más suave el huracán Matthew, que pierda violencia en el mar, porque esto es lo que se espera, porque dicen que tiene categoría 5, que es el máximo. Pero como ya pasó por Haití, Cuba, las Bahamas, cuando pasó por Haití, que dejó un desastre, pero perdió el ojo el huracán, porque impactó contra una de las montañas a 2.500 metros de altura, pero después se volvió a realimentar cuando volvió a salir al agua. Entonces, ahora lo que están tratando, fíjate vos que todavía no, estando, hablamos de Estados Unidos, todavía no tienen claro cuál es la dirección, si va a la Florida para ir rumbo hacia el norte, o entra al Golfo de México y va a Carolina. Nada, Carlos. Ahora acá la gente a Miguel hasta ahora, ¿no? Hasta la gente camina por la calle, tranquila, todo. Pero están todos asustados. Y sí. La televisión ya puso la alerta. No quiere poner, yo creo que la televisión no quiere poner una alerta mal, porque acá hay muchos restaurantes, muchos negocios, que trabajan cuando hay mucha gente. Y estos 10 días, 15 días, esta semana, hay mucha gente que viene de otros países, ¿no? Entonces, no sé si dicen todo, cómo viene la mar, pero todo está en la calle. Y sí, hay un gran operativo para que a nadie agarre desprevenido. No, si te compras, tenés ropa, mira, tenés ropa. Cómprate comida, tenés ropa, cuidado, no salga. Y en estos lugares, Carlos, que acá en la Argentina tenemos, cuando vos vas a un hipermercado, esos grandes, al lado tenés para comprar desde un clavo hasta una puerta. Allá en Estados Unidos, sobre todo en Miami, se está vendiendo y mucho a esta hora, mucha madera, mucha herramienta para, viste, los lugares que son muy cercanos a la costa, tapar los ventanales, todo con maderas. Sí, sí, sí, no, tapan todo. A mí me tocó ver otras veces que estuve. Es más de plata mismo, ¿no? Y tapan todo. Sí. Y acá en Miami me tocó dos veces. Y te tapan todo. Las ventanas, todo tapan. Las puertas, tapan todo con madera. Las cruzan. Y algunos ya tienen el molde, ¿viste? Con un poquito de hierro. ¡Ta! Y la clavan ahí. Eso me hace acordar cuando yo vivía en Juan B. Justo y Gávila. Ahí ya estaban las puertas marcadas. Para poner las maderas, porque venía una mamita y se inundaba, ¿eh? Yo tenía en mi casa un metro, y cuando estaba grave, 1.20 m en mi casa, Gavilán 1685, Gavilán a una cuadra de Juan Justo, a 80 metros, vivía a 20 metros de la casa de Mauro Viales. Muy bien, bueno, nos vamos, Miguel. Si Dios quiere, hasta mañana, Carlos. Muy bien, mañana. ¿Dónde estaremos? Bueno, ¿dónde estaremos? Ya, y ¿dónde estarás? Como siempre, hacia salimos. Tu público. Ay, déjame decirte ante el final. @doctorvilardo, todo junto, sin abreviatura. @doctorvilardo, el único canal oficial de comunicación entre ustedes, que están del otro lado de la radio, y el doctor. Leemos, ¿eh? Leemos todo lo, la gente que escriba, leemos, y bueno. Y ahora tenía razón cuando hace cajese, yo digo la puta, empezamos siempre la computadora, el celular grandote, el cajón es el que iba con mochila, claro. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nos vemos y cualquier cosa me llama. Sí, señor, a la orden. Bueno, listo. Bueno, chao a todos los amigos, buenas noches. Mañana seguimos contando. Chao. Chao, doctor. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910.